coronel Ramón Camps fue uno de los mayores asesinos de la última dictadura militar, pero su actividad golpista se remonta a algunos años antes. Hacia 1966, Camps era ayudante del general Pistarini en la comandancia en jefe del ejército. Participó así en la autodenominada Revolución Argentina de junio del 66, que derrocó al presidente Illia. Su voz enunció el comunicado golpista. Frente a los que dudan y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre. A finales del gobierno de Isabel Perón, comienzan a estructurarse los mecanismos que serían la esencia del terrorismo de Estado a partir de marzo del 76. La AAA operaba desde el Ministerio de Acción Social. En Tucumán, Búsico mandaba el operativo Independencia. Y en febrero del 76, colocan al general de brigada Albano Arguindegui en la jefatura de la Policía Federal, dando inicio a una nueva ocupación militar de todas las reparticiones del Estado. Atenderemos al ordenamiento del Estado, cuya acción se fundamentará en la estabilidad y permanencia de las normas jurídicas, asegurando el imperio de... Al asumir Videla, dictó una orden que reguló el trabajo de las policías en el esquema represivo dominado por las Fuerzas Armadas. Allí se ordenaba que las policías de las provincias, en la jurisdicción de una zona militar, continuarían bajo control operacional del respectivo comandante militar. De esta forma, el coronel del ejército, Ramón Camps, quedó a cargo de la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977, bajo la dependencia del primer cuerpo del ejército a cargo del general Guillermo Suárez Mason. El gobierno de las Fuerzas Armadas se fijó dos prioridades: combatir el terrorismo y acabar con la corrupción. Camps como jefe, Echegolás como director de investigaciones y Néstor Gene y Rodolfo González Conti como directores de seguridad quedaron a cargo de todos los centros clandestinos de la zona 1 del primer cuerpo de ejército. Esto es, las dependencias militares, brigadas policiales y todas las comisarías del conurbano bonaerense. En la zona de La Plata, los varios centros de Arana, La Cacha, contigua a la cárcel de Olmos, la comisaría Quinta, de diagonal 74, entre 23 y 24, y la guardia de seguridad, de 1 y 60, entre otros. Mucho después, ya retirado de la policía y a días de asumir Alfonsín, Camps desaparece de su domicilio y se escapa a Punta del Este. Desde allí realiza provocativas declaraciones, adjudicándose 5.000 desapariciones, entierros en tumbas NN y apropiación de bebés. El pensamiento vivo del genocida decía que los niños fueron entregados a organismos de beneficencia para que se les encontraran nuevos hogares, ya que, según él, los padres subversivos educan a sus hijos en la subversión y eso hay que evitarlo. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Ramón Camps fue juzgado y condenado por la Cámara Federal como autor responsable de los delitos de tormentos reiterados en 73 oportunidades, a la pena de 25 años de reclusión, más la accesoria destitución por considerarlo, junto a su sucesor, Riccieri, como el principal responsable de la represión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pese a todo, fue indultado por Carlos Menem en el año 90 y murió en 1994. La lucha que nos parió.